La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a hablar con la defensora del pueblo de la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, la doctora Beatriz Oñate. La saludamos, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno. Ha presentado en el Consejo Deliberante de Bariloche el informe anual, el informe de gestión de la Defensoría del Pueblo, y quiero que nos cuente en qué se basó este informe, cuáles fueron los temas más preocupantes para la localidad de Bariloche, para la zona, para la gente de allí, y bueno, y cómo fue recibido. Cuéntenos. Básicamente hicimos mucho, inicialmente en la introducción de la presentación, la vida de la Defensoría en la ciudad de Bariloche. Es una defensoría que estaríamos transitando su noveno año de vida institucional. El primero suyo. ¿Cómo? El primero suyo, además. Claro, yo llevo recién mis primeros 10 meses en el espacio. Todavía no llego al año. Y el informe de gestión fue de mayo a diciembre. De la ordenanza de la Defensoría del Pueblo menciona hacer el informe, presentarlo en el Consejo Deliberante en la última sesión ordinaria del año. Sí, sí. Pero bueno, por cuestiones del año pasado, bueno, lo presenté ahora en marzo. Entonces presenté el informe mayo a diciembre de 2017. La verdad que cuando fuimos viendo el camino recorrido en esos 7 meses iniciales de gestión, la verdad que fue muy satisfactorio, porque justamente uno de los puntos que tenemos que llevar adelante es la consolidación institucional de la Defensoría, que la ciudadanía se apropie de esta institución, sepa para qué funcione, para qué funciona, en qué puede ayudarlos, en qué puede acompañarlos, y la verdad que fue bastante enriquecedor ese primer paso y esas primeras gestiones que se llevaron adelante. Esto es una defensoría municipal, entonces está bueno que los vecinos entiendan cómo es el circuito, que muchas veces el circuito administrativo no lo entienden y no tienen por qué saberlo. La gente tiene sus preocupaciones cotidianas de sus obligaciones laborales, de las cuestiones con lo que tiene que ver su vida, ¿no?, de familiar o laboral, y la Defensoría tiene que estar para acompañarlas en eso que tienen que desentrañar, que por ahí puede ser una cuestión burocrática menor, que tiene que ver con quizá la parte de la orientación ciudadana dentro de la institución, y otras veces cuestiones más complejas que son gestiones que se llevan adelante y que pueden derivar en una recomendación, en una mediación o en una gestión para encontrar una respuesta en alguna institución. Así que fue muy enriquecedor en ese sentido, y a su vez es importante la difusión de la Defensoría como institución que está al servicio de la ciudadanía en todo lo que es para acompañarla. Por un lado, desde el monitoreo cotidiano y diario en las gestiones y lo que vamos realizando para trabajar en políticas públicas, para ayudar a las necesidades y sortear y que la gente tenga sus necesidades básicas satisfechas. Y la Defensoría es un punto para ese trabajo como para dar material. Claro, claro, por supuesto. ¿Y cuáles fueron los temas donde la gente más consultó o más se quejó o más presentó reclamos? Sí, nosotros tuvimos lo más en el área de gestión, viste, estamos hablando mayo, diciembre de 2017, los temas más que más se trataron fueron el tema de obras sociales y pensiones de desarrollo social. Sí. Viste, fueron los temas como más consultados y más tratados y llevados adelante, porque acuérdate que fue la época donde se quitaron las pensiones. ¿Cómo? Se quitaron algunas pensiones por discapacidad, la recibieron de baja. Sí, sí, entonces ahí tuvimos un pico bastante importante de temas. El tema de obras sociales también es otro que... ¿Obras sociales municipales o son obras sociales en general? No, obras sociales en general, sí. Lo que nosotros hacemos es como darle, por un lado, alguna orientación inicial en sus temáticas, porque si bien son obras sociales la provincia o de alguna sindicalizada, pero siempre tratamos de ver y darle a la gente alguna pauta, porque claro, de iniciar el reclamo, porque aparte todo lo que es tal vez los remedios que se tienen que dar, que por ahí si se da la medicación 2 meses después ya no va a tener el mismo efecto y puede correr riesgo la vida de la persona. Entonces hacemos como una primera intervención para darle una respuesta a la ciudadanía, que generalmente es interrupción de tratamientos que se llevan adelante. El segundo tema que llevamos adelante fue el tema del acceso a las medicaciones, y el tema de las afiliaciones, que algunas ponen trabas. Así que bueno, eso en lo que es a la mesa de gestión, que la mesa de gestión llevamos adelante, como te decía, orientación ciudadana, que la orientación ciudadana es mandar una nota, o a veces ni siquiera hace falta, llamamos por teléfono al área que corresponde, por ejemplo, no sé, un vecino tiene en el techo de su casa, está creciendo un árbol y hay un daño temido. Habla con el vecino no le da importancia y él ve que en cualquier momento ese árbol se puede caer en su techo. Sí. Entonces viene acá porque no sabe si ir a obras, si ir a inspección, si ir a la asesoría letrada, si ir a qué área de la municipalidad tendría que ir. Entonces cuando se acerca a la defensoría, nosotros ya vehiculizamos el reclamo del señor acompañándolo y vamos, por ejemplo, a obras para tratar el tema, y también, si es necesario, convocamos una mediación para que se pongan de acuerdo en cómo resolverlo. Claro, ¿cómo funciona? Sigue funcionando la oficina de mediación siempre, ¿no? Que es un trabajo que ustedes están haciendo hace mucho tiempo ya. Sí, tenemos el área de gestión ciudadana, que es el inicial y que funciona también de mesa de entrada. Después de ahí se deriva si el tema puede ser para mediación o para un asesoramiento jurídico. Claro. Vamos vamos viendo de acuerdo al tema cómo se puede ir desarrollando, cómo se puede ir solucionando. Nosotros en la ciudad de Bariloche tenemos el servicio de mediación comunitaria ya establecido por ordenanza, así que es importante trabajarlo en ese sentido, y tenemos la verdad muy buenas respuestas en todo lo que es las mediaciones comunitarias. Hemos tenido en ese sentido muchas gestiones, y todos los temas que más se tratan son de alquileres, ha sido el tema de mayor demanda. Uh-huh. ¿Relacionado con el turismo o con la gente que vive allí? Locación de acá en la ciudad. Ajá. Sí, vivienda permanente. Ajá. Sí, eso ha sido que dentro de la temática tenemos desde rescisión de contratos, desde cláusulas abusivas, desde arreglos de la vivienda, de devolución del depósito, pago de impuestos excesivos que corresponden, que no corresponden. Así que ha habido una multiplicidad de temas que ha sido muy bien trabajado acá. Además, bueno, como toda ciudad turística, Bariloche recibe durante el año muchísima gente, ¿no? Y también tiene que tener una capacidad en total de obras, de infraestructura, todo, para ampliar ese servicio que la ciudad ofrece a la gente que va, ¿no? Tal cual, sí, la idea es, como ciudad turística, también tener una ciudad, por un lado, que le dé beneficios y el estándar mínimo de calidad de vida para la ciudadanía barilochense, y después, bueno, la gente que viene a pasear y a disfrutar de la ciudad, que también tenga esa vida. Una ciudad accesible, una ciudad que sea, es decir, amigable también para la gente que llega, ¿no? También. Exacto, totalmente. Eso. Así que, bueno, es un trabajo permanente. De muchos temas que estamos tratando, pero muy conformes y muy contentos porque estamos haciendo camino, y la ciudadanía también pone su confianza en la Defensoría cada vez que viene, así que eso también lo agradecemos, porque es una muestra de confianza y saber que desde aquí podemos ayudarlo a resolver su tema. Claro. Así que, sí. Y bueno, ¿y cómo sigue ahora el trabajo de la Defensoría? ¿Algunos propuestas, algunos proyectos que tenga para trabajar ahora? Sí, tenemos mucho para trabajar en todo lo que es cuestiones de la convivencia con la tenencia responsable de mascotas. Bariloche tiene todavía una deuda con ello. Hay muchos animales, sobre todo perros, sueltos por las calles de Bariloche y es peligroso. Entonces tenemos que trabajar en esto. Hay una población canina muy grande. Desde la municipalidad se está haciendo un trabajo bastante interesante en lo que es zoonosis, pero bueno, falta. Ahora no tengo acá el número, pero creo que es un animal cada 4 habitantes, una cosa así. Ajá, es un número alto. Y entonces, bueno, las personas que tienen los animales, que los castren, que los cuiden, que tengan alimentación acorde, o que no los tengan o sueltos en la vía pública todo el tiempo, y porque también hay mascotas, animales, perros que son de razas peligrosas, entonces también tener ese control. Así que bueno, eso lo estamos trabajando con salidas y con capacitaciones en diferentes espacios, y para este año queremos ver si podemos sumar a la juventud, a los jóvenes de los diferentes barrios, como para que sean replicadores de trabajar en la tenencia responsable de mascotas. Qué bueno, qué buena iniciativa. Sí. Así que bueno, estamos con esos temas y bueno, tenemos un montón más para seguir trabajando. Ya iremos hablando entonces durante el año sobre otras cuestiones, pero por supuesto la felicitamos, doctora Beatriz Oñate, defensora del pueblo de Bariloche, por este primer año de gestión, estos primeros 10 meses de gestión, y por supuesto el deseo para que siga adelante trabajando siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Adiós, buen día. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.